Y ahora no, ahora ya eso se ha perdido. ¿Hay algo otra? ¿Qué otro pescadito se ha perdido? Periodista, señor. ¿Qué otro pescado? ¿Los bagres más chiquitos ahora? Bagres pequeños, sí. Y todavía antes había muchos pescados grandes. Pero no, ese pescado, grande. ese bagre lo cogía uno hasta de 3 arrobas, ajá, un solo bagre. Ajá. Uf, y eso tiraba uno el chinchorro y eso sacaba 30, 40, 50 bagres. Ajá. Y ahora en un mes cogerá uno. Con estrategia, con parapeto para cogerlo. O sea que hay que coger como 20 o más para que den las 3 arrobas. Ajá. Sí. ¿Y cuando eso cogía uno solo? Uno solo, esos 3, 4 arrobas. Uno solo. Y ahora no. Ahora es que un bagrecito así y eso lo cogen, entonces eso es lo que se ha acabado. ¿Y el coroncoro todavía existe? Ah, el coroncoro también se ha perdido. Aquí no a nadie coge un coroncoro para el sancocho. ¿Ya no sale? Ya no sale. Ya no sale por ninguna parte. ¿Y ese que era parecido al bocachico, la doncella es que se llama? La doncella sí, todavía aparece. ¿De vez en cuando? De vez en cuando, sí, porque no es que sea así cantidad como antes, que la gente salía y eso eran barquetadas que traían de doncella. Ahora no sale doncella ni nada. ¿Y rayas? Rayas sí. Eso sí, eso apenas. ¿Baja el río? O sea, apenas baja el río, eso no, hombre. Eso, bastante, sí, bastante. ¿Ah? No, cantidad de rayas. Eso sí, como nadie lo coge para consumo ni nada, pues entonces eso sí produce la raya. Generalmente aquí cuando baja el río, toda esta parte de seca y queda playa, se abre. Y entonces viene mucho la gente a la playa a divertirse, a bañarse, a tomar cerveza y jugar voleibol. Y es mucho el que resulta picado por raya, bastante. Y el primer remedio es para rezanderos. Antes no le pueden aplicar ningún tipo de inyección ni medicamento para el rezandero. Sí hay rezanderos todavía de la picadura de raya. Sí, claro. ¿Y la pácora cómo era? ¿Cómo era el pescado ese? La pácora era un animal así, ancho y cabezón. Una cabeza hasta maluco es el pez, pero grande, 15, 10, 12 libras. ¿Y ahora? Si lo no, ahora ni de 1 libra. Eso no se ve por ahí. ¿Sí se encuentra una pacora? Muy raro. Muy raro que se encuentre. Uf. ¿Y qué plato así también de pescado que se haya dejado de comer precisamente por su desaparición? No, de el que se coja todo es para comer. Pero digamos, alguna preparación especial que es requería mejor algún pescado que ahora ya no existe, digamos. No. Dentro de ese, de pronto considerando el caldito del coroncoro. Ah, sí, el caldo del coroncoro era muy bueno. Muy apetecido, todo el mundo lo pedía. Todo el mundo lo apetecía, uff, ese coroncoro, eso lo compraban, pero nada. Eso ¿era bueno para darle energía para mujeres? Para dar hijos, eso era lo especial. ¿Para tener hijos? Uy. Para las mujeres. Porque ese ¿para ser mujer? No, para ambos. Ah, para ambos. Sí. Ay, pero escucha, las mujeres también era. Sí, eso sí, contenía fósforo. Mira, está la reina que traemos de Bucaramanga. Sí.